Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say that you can learn how to play the game. Resumieron bien los chiquilines de Big Liverpool. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Resumieron bien los chiquilines de Big Liverpool. All you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Ya dimos un clic para cerrar la primera e interesante primera parte de Misión Sorpresiva del Empalme, hablando de los misterios de las ruralidades, de las fuerzas magnéticas, etcétera, etcétera, etcétera, siendo las 21:46, temprano todavía, de este 5 de agosto de 2025, aparecieron varias voces, ¿viste? Esos informes fatales del Lilo desde la vieja España, recorriendo castillos y nosotros cerros. Bueno, mucho más humilde lo nuestro, ¿no? Che, y ahora entramos a la segunda parte para mostrarles, quizás les resulte interesante, la magia de la radio, dice el Tigre. ¿Vos estás escuchando, Walter? La magia de la radio, dice el Tigre. Y es verdad, nosotros entramos en la magia de la radio. 38, 30, 82, 33. Buenas noches a todo el equipo de Buenos Aires Retro. ¿Qué les parece si a este jueves le ponemos el gran tema de música ligera con Soda Stereo? Nos queda el viernes y se viene el disfrute. Saludos amigos, dice Walter Maidana. Claro, ahí tenés otro Walter. Estuvimos escuchando esta AM de Buenos Aires, que se llama así justo, AM Buenos Aires, 1350 en AM, harto interesante. Pero lo curioso fue encontrar un comunicador que se llama Gerardo Domínguez. Nos enteramos luego de un rato de estar escuchando por aire. La radio es básicamente aire, Cesariz. Y luego de un rato escuchamos que se identificó el chiquilín y dijo: soy Gerardo Domínguez. Y ahí nos dio como un soponcio, porque nosotros trabajamos por lo menos 2 años con un excelente e inolvidable para nosotros comunicador de Macondo, Alberto Domínguez. Beto Dione para la tribuna. Y entonces les mandamos un mensaje al chiquilín y quedó, creo yo, sorprendido, porque ninguna radio de las grandes metrópolis contesta uno a uno a los oyentes, solo el Empalme, que tiene más cotidianeidad, más familiaridad, tiene menos oyentes, entonces puede contestar, ni así a veces, porque no se puede. Eso lo sabe bien el Tigre y el Walter. Es difícil contestar, sobre todo emitiendo a los oyentes. O le podés decir algo, como nosotros ahora, al aire. Entonces el tipo nos contesta por mensaje privado y me dice, ¿de dónde estás escuchando vos? Y le digo, de Macondo, y te hablo de una historia que sucedió en los años 80. Fue muy interesante y me hizo acordar la magia de la radio. Seguro se puede rescatar algo de lo que está online, sí, pero son... Esa entrevista no la he visto, mirá vos. Y después le preguntamos algo al hijo y hacemos algo. Algo tenemos que hacer. Ah, mirá, y anda de vuelo. Antes a las pilas, ¿te acordás que las calentábamos al sol? Yo no sé si eso hace efecto o no. Pero yo sé que mi viejo las calentaba al sol, ¿o? Esquivá los tiros al salir y tomate un vino. Sí, pero ahora viste que internet también hace su, tiene su, su laburo. ¿Qué te iba a decir? Pero sí, claro, nosotros somos de la vieja radio, ¿no? Sí, claro, por aire, totalmente. Pero bueno, gracias a internet podemos escuchar el Empalme Rap. Hay que mandarle estos audios de esta escucha de esta radio de esta noche o pasarla en el Empalme y avisarle a Rodrigo, que es el hijo que está en Paysandú, que escuche la referencia al Beto para que vea que uno, por lo menos, o dos se acuerdan del padre. ¿No? Por lo menos uno o dos se acuerdan del padre, de él. Un loco que estaba bastante olvidado, ¿viste? Yo reproduje la otra vez, hace como 2 años, una fotografía que había subido otro comunicador de Paysandú, que ahora falleció, que está con los iracundos, la 35, en otros lugares. Con los iracundos hay varias fotos del Beto. Grabaciones de audio, no he escuchado ni una del Beto. De la radio de acá, ninguna. Escuché, creo que, una presentación que le hizo a Eduardo Franco en el último recital. Fue él que lo presentó en el estadio abierto, en el anfiteatro, quiero decir. O sea, sería una buena idea reconstruir una parte de la trayectoria del Beto, aunque a mí me falta saber mucho, aunque trabajé con él ya de un año creo que fue, porque él después se fue, no sé qué pasó acá en la radio, el segundo año ya no estuvo, me parece que fue así, no estoy seguro. Pero lo principal sería rescatar un archivo, ¿no? Y eso ya hemos hablado de eso. Bueno, salió como de atrás de un árbol. All You Need Is Love, The Beatles. ¿Sabes qué estaba pensando? Buscar alguna de las canciones que sugería el Beto en su programa de 1981, que fue cuando estuve yo, pero bueno, él venía de antes, que se llamaba El Show del Muñequito. Después, cuando entramos con el amigo Anderle, Cesariz, Anderle, que tenés que conocerlo vos, empezamos a hacer Los Operadores, y para nosotros fue, creo, un momento privilegiado. Bueno, la sociedad macondera vivió un momento, un regalo privilegiado de escuchar a uno de los, para mí, mejores comunicadores del Uruguay. ¿Por qué no decirlo? En esos años. Lo hablamos muchas veces con el negro Yagurú y coincidíamos. Somos en parte alumnos de esa tremenda escuela. Hay que mandarle estos audios de esta escucha de esta radio de esta noche o pasarla en el empalme y avisarle a Rodrigo, que es el hijo que está en Paysandú, que escuche la referencia al Beto para que vea que uno, por lo menos, o dos se acuerdan del padre. ¿No? Por lo menos uno o dos se acuerdan del padre. Ah, Correa, ¿cómo estamos? Que preparar algo para mañana, ¿eh? Hay que hacer alguna audición sorpresiva. La radio a pila, mirá, te interfiere otra, mirá. ¿Cómo se sintió al liberar esa brujería? Salieron los curacas del Caribe ahora. Yo no moví el dial ni nada, estoy esperando que vuelva. Ahí volvió, mirá. Ahí va a volver, mirá. Está saliendo mezclada la voz de la chiquilina con el curaca del Caribe. Pero esto era, como quien dice. Sí, está todo mezclado eso ahí. Yo escuchaba cuando era guacho Onda Corta también, pero agarraba todos los milicos. Es una cosa de loco. ¿Viste? Onda Corta en aquel entonces estaba todo con los milicos. Y agarraba alguna ya cada tanto, pero era todo más que nada para ver que o escuchar algo, ¿me entendés? O agarraba, ¿sabes qué? Las radios, las estancias también. Sí, es bien interesante, sobre todo agradable. Yo ahora estoy en un tiempo light. La voz de la mina es muy atractiva, ¿no, che? La fórmula voz femenina en cualquier radio es importantísimo. En Uruguay todavía no se han desayunado, aunque ya han incorporado muchas voces femeninas, pero los argentinos en esto son cra. Así te digan boludeces, ¿no? Esa fórmula repiten en todas las radios. Yo ahora estoy escuchando más a cuando siempre que quedo sin saldo voy a la M. Y esa fórmula de voz femenina está en todos lados. Lo que pasa es que dar con una fórmula que sea atractiva, que te diga... En este caso es live, muy live, ¿viste? Solamente lee el mensaje, pasan los audios y parece todo edulcorado. Pero hay programas también que tienen opinión, de minas que tienen opinión y está interesante. La radio tiene que sorprender, ¿viste? En este caso encontré esta. Mañana capaz que encuentro otra. La M, che. Por aire. La radio es por aire, sí, che. Es bien interesante. Sobre todo agradable. Yo ahora estoy en un tiempo light. La voz de la mina es muy atractiva, ¿no, che? La fórmula voz femenina en cualquier radio es importantísimo. En Uruguay todavía no se han desayunado, aunque ya han incorporado muchas voces femeninas, pero los argentinos en esto son cra. Así te digan boludeces, ¿no? Esa fórmula repiten en todas las radios. Yo ahora estoy escuchando más a cuando siempre que quedo sin saldo voy a la M. Y esa fórmula de voz femenina está en todos lados. Lo que pasa es que dar con una fórmula que sea atractiva, que te diga... En este caso es live, muy live, ¿viste? Solamente lee el mensaje, pasan los audios y parece todo edulcorado, pero... Mirá, leyeron el mensaje, vos, qué bueno, vos, Beto Dione. Vos sabés que yo me acabo de enterar de que Beto Dione estaba vinculado a los iracundos, vos. Me acabo de enterar por vos. Sí, sí, yo recuerdo que la cargaba así. Mi hijo también arriba de una chapa, sí. Sí, las ponía arriba de una chapa, sí. Las cargaba. Todo el día y a la noche escuchaba radio. Porque antes se tildaba de escuchar radio de noche. Y mi hijo se escuchaba Cosquín, vos. Cuando estaba este loco como es. Horacio Pueblo, guaraní. Ahí, escuchaba Cabrera. Mirá que lo entrevista es Humberto de Vargas, vos. Que también supo ser presentador de la Semana de Cerveza Paysandú también, ¿no? Y cantaba tango también. ¿Qué lo tiró, vos? Estoy cerrando la iglesia, Correa. Como siempre. Qué lindo. Una conversación lleva a la otra, ¿viste? Siempre hay un dicho, ¿no? Muere solo aquel que no lo recuerda, ¿no? El que es recordado dice que sigue vivo, si será cierto, ¿no? Sigue vivo en la memoria, ¿no? Qué lindo, es que, se, que te recuerdan, ¿no? Digo, de esta forma como estamos recordando nosotros a este personaje entrañable, ¿no? De nuestro pueblo, ¿no? Porque uno a veces dice, no hay nada en Guichomuro, ¿está? Por más que él vino de otro lado, digo, me parece que se sentía un poco guichonense, ¿no? Y bueno, Correa, vamos que vamos, abrazo grande. Acá estoy cerrando. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Medio lento el operador, pero bueno, vamos hallando en el transcurso de los acontecimientos la música que poníamos como operadores cuando conducía el viejo comunicador Alberto Domínguez. Johnny Logan, What's Another Years. Palme FM. Claro, hay que arreglar el pitch. Está lento el locutor, noche. Re lento está el operador, quise decir. Ahora sí. Empalme FM. ¿De dónde más nos escuchan? De tantos lugares. Estamos en www.radiobuenosaires.com.ar y por supuesto en nuestra frecuencia LS6 Radio Buenos Aires AM 1350, que se escucha en tantos lugares. Hola, qué lindos temas que están pasando, dice Elena de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Corrientes por A, podemos decir. Si puede, pase un tema, déjame intentar. Claro, vos decís de Marco Antonio Solís, pero en realidad el que lo canta es Carlos Mata. Claro, Carlos Mata. Claro, pero hay una canción. Hay una canción de los Bukis. Sí, Marco Antonio Solís era integrante y líder de los Bukis, sí. Que es volvamos a intentar. Ah, entonces, ¿volvamos a la final? Creo que Elena se refiere a esa canción. Claro que sí. De los Bukis con la voz de Marco Antonio Solís. Para vos, Elena, un abrazo. Y volver a intentar. Volvamos a intentar. Entre las 20 y las 23. Sabor a que se detiene el tiempo, al menos por lo que dura la canción. 11 38 30 82 33. Buenas noches, Radio Buenos Aires, equipo maravilloso, mi amigo los oyentes, buenas noches para todos. Bueno, ya estoy en casa y saben que... Mandan mensajes, sí, es un programa clásico de retro, pero pasan de todo, hasta una cumbia pasa. Vos la estás escuchando por AM, sí, yo la puse un ratito ahí por internet, sí, me llamaron de abajo, ahí tuve que ir a cancha ahí. ¿Qué te iba a decir? Sería increíble que estuviera escuchando un pariente del Beto Dione, ¿no? Porque sería una carambola descomunal. Domínguez, el apellido del conductor. Sí, yo al Beto Dione lo conocí, así, está loco, estuvimos hablando la otra vuelta, vos. Mirá, ojalá que sea, vos. Mirá lo que es, ¿no? La coincidencia. ¿Y dónde sacaste esa radio? Digo, ¿tiraste ahí al barrero o la escuchás seguido? ¿Qué te iba a decir? Beto Dione en un tiempo estuvo cuidando las piscinas de las termas también. Y hay una historia linda esa, cuando íbamos con el barato con el boque, nos tirábamos para allá adentro, el Betoda hacía chilena, nos sacaba la mierda a nosotros. Ahí, pero fui, sí, muy, muy carismático, un tipo muy, muy querido también, creo, en Guichón, ¿no? Te iba a decir de eso, como la fusión entre género, ¿no? Está bueno, sí, sí, claro, se tiene que llevar bien, tiene que haber un seguimiento, viste que ahí la corrigió el loco en el tema del tema de Marco Antonio Solís, y eso, pero ella siguió el hilo, viste, no se detuvo en decir no, pero... Es que de eso se trata la radio, ¿entendés? Cuando el otro te salta con algo que vos de repente, no es que te has errado, pero que estás medio ahí, tenés que seguir, aceptar y seguir. La aceptación está en el seguimiento. Seguro el Beto vino con los iracundos a Paysandú, siendo el productor. Los conoció en Buenos Aires, contado por él mismo. Y en Paysandú conoció a la señora. Y ahí se siguió viajando, pero después se quedó. Y esa señora, yo no sé si lo que me falta de la parte de la historia es si la señora era de acá. Viste, que no me acuerdo el nombre de la señora. Y se vino para acá. Cuando abrió la radio fue de los primeros locutores de la M de acá. O sea, un lujo bárbaro se dio el viejo Luce del Pachecato, traer un... porque el loco ya era locutor en Buenos Aires, creo que trabajó en Splendid, me dijo, si no me equivoco, una radio antigua de esas, muy buena, había trabajado en Splendid. Yo lo conocí al Beto en el 81 acá, en el 81, sí. Empalme FM. The Four Seasons, December 1963. Yeah. Impecable recuerdo de un viejo comunicador de Macondo, dice este mensaje que creo que es de Anderle. O quizás de la señora Silvia. Cuando cambian de teléfono ya no identificamos más. Pero lo bueno es que siguen escuchando el Empalme Rock. Mirá esta reacción, Sariz, cuando le enviamos al muchacho, que se llama Gerardo Domínguez, cuando le enviamos el dato de que habíamos conocido un comunicador de la misma ciudad donde él transmite hoy, que se llamaba Alberto Domínguez. Así es, le mandamos un abrazo grande, nos menciona a un colega, Beto Dione, de Uruguay, es muy clave en la carrera de los iracundos y en la difusión de su música. Dice, estamos en Guillón, Paysandú, Uruguay. Y nos cuenta, los escucho en la Spica Microsonic, mis amigos los están añadiendo al sitio web, y nos cuenta de hecho en ese momento que estaba sonando Somebody Watching. Empalme FM. So I like to know where you got the notion. Don't tip the boat over. Rock the boat. I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Every storm, and I've always had your tender lips to keep me warm. Rock the boats, Hughes Corporation. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Cuando hablan de clásicos, jamás se acuerdan de este tema. Creo que vos los pasabas bastante, gurú, en tus fiestas discotequeras de los 78, 79, 80. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat over. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, don't tip the boat. Excelente primera parte, me voy a dormir, dice Lilo, desde Sevilla, España. Son como las 3 de la madrugada ya. Ahora son 22:13 de este 5 de agosto de 2025 en esta parte del Globo, che. Gurú. Esto de Oni, wow, cómo no me voy a acordar. Tengo alguna anécdota que me acuerdo de él. Y claro, era presentador de los iracundos, por supuesto, yo lo vi en el escenario. ¿Cómo no me voy a acordar de él? Tuve algunas charlas con él. Gran persona. Teníamos charlas muy agradables. Él sabía manejar su política periodística a su manera, pero a su vez era respetuoso y tenía un grado de amabilidad muy particular, el cual te era atractiva, esa forma de sentir, de pensar las cosas. En realidad, era un comunicador que sabía lo que hacía. La verdad es que sabía lo que hacía. Espectacular semblanza sobre el Beto Dione, dice este mensaje que creo que es de la señora Silvia. Vamos a buscar el teléfono de Rodrigo, con quien teníamos algún contacto hace como 10 años, y le vamos a enviar esta emisión sorpresiva y homenajerativa del Empalme Radio Rock. Era una característica de los años 80, 70, finales de los 70, comienzos de los 80, que si un grupo lograba un éxito con alguno de los temas, con alguna de las canciones, inmediatamente repetía con algo con ritmo muy similar o temática muy similar. Es el caso de este grupo, Hughes Corporation, del año 1974. Vieron que escuchamos Rock del Bote y ahora este que se llama Rockin' Soul, que suena casi igual. La radio tiene que sorprender. Excelentemente mezclado, Bachman Turner Overdrive, Let It Ride. Empalme FM.

estarán escuchando Sergio y Gladys, quienes nos visitaron acá, creo que fue el año pasado, con su Volkswagen, la combi le dicen acá, no sé cómo es. Vos me podés ayudar, Carlos, o bueno, la gente de Inmaculata, o el gurú, o la gente de el otro Volkswagen. No sé cuál es la característica del vehículo. Es un vehículo como un micro pequeño. Creo que es conocido en todo el mundo. El único que no debe saber las características debo ser yo. Es el Volkswagen, la clásica combi Volkswagen, en la que viajaban el amigo Sergio, operador de Radio Colonia, ya que estamos hablando de radio. Fue uno de esos momentos impecables, momentos top de la radio, en que nos cuenta cómo era trabajar en una radio de alcance, de mucho alcance, en Uruguay y en Argentina, en los tiempos que nosotros escuchábamos radio. Después empezamos a participar de la radio. Me dijo Gladys, nunca te olvides de pasar a Los Negros. Pasaron Las Negras de Greedy Gris, 3D Gris, y ahora viene la querida Dionne Warwick. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Es un clásico del año 1974, gurú. Para mí, una de las mejores voces dentro de la raza negra. Dionne Warwick. Thank you. Ahora mismo el Lilo está durmiendo. Son las 22:30 acá en Uruguay, este 5 de agosto de 2025. Allá deben ser como las 4 de la madrugada. Buenas noches, oyentes de la noche. Having my baby, what a lovely way of saying how much you love me. Having my baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. Salís está escuchando en tiempo real. Es impresionante, ese nuevo teléfono está más liviano que el otro. Estás escuchando en tiempo real, porque llega el mensaje en el mismo momento que sale la voz de la Victorica al aire. Por eso le recomendamos la app de Zeno, Zeno Radio, Zeno Streaming. Inside you, I see it showing. Oh, the seed inside you, baby, do you feel it growing? Are you happy in knowing that you're having my baby? I'm a woman in love, and I love what it's doing to me. Having my baby. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. La PC está muy lenta y el operador un poco. Pero está muy, muy lenta hoy. Se reinicia cuando quiere, pero por suerte, mientras estamos emitiendo, no, digo yo, crucemos los dedos. Y nosotros estamos en este tramo de música. Recién estábamos con el 74, pero acá me dice 1989. Este clásico de la música rock de todos los tiempos. Tengo que checar esto, pero puede ser 1959. Paul Anka, Lonely Boy. I'm just a lonely boy, lonely and blue. I'm all alone with nothing to do. I've got everything you could think of, but all I want someone to love. Someone, yes, someone to love. Someone to kiss. Someone to hold. At a moment like this, I'd like to hear somebody say, I'll give you my love. Siempre estamos aprendiendo sobre música, no decimos que sepamos todo, hemos leído bastante y hemos escuchado suficiente, pero siempre hay para aprender. 1959, entonces, Paul Anka. Recuerdo que, che Bambino, vos que arrancaste a escuchar, como siempre, la segunda parte de Emisión del Empalme, donde hay menos mensajes, bueno, a veces hay menos mensajes y más música. Como otra gente escucha la primera parte, que hay más mensajes y menos música. Vos que estás escuchando esta segunda parte, recuerdo que... correrían los años 79 u 80 y había una agraciada señorita en el nosocomio local que solía tener una colección de vinilos muy interesante. Bueno, les estoy contando lo que les puedo contar. Y nosotros con Anderle dijimos: esta chiquilina tiene unos discos muy interesantes que podríamos pasar. Y como siempre, mandamos a Anderle al frente y le pedimos los discos. Nos prestó como 10 discos, le devolvimos 6. No es para reírse. Empalme FM. You always won every time you play the bell. Al Pato tampoco le devolvimos el de Rolling Stone. No one's gotten to you yet. Pero tenemos que decir que al Gurú le devolvimos el de Dire Straits. The same Bob Seger. The trick you said was never play the game.